Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Ya somos público, ¿no te da esto un poco de miedo? Responsabilidad. Ya somos público, te han entrevistado por ahí, ¿esto qué es? Te vas de viaje, haces cosas, sale en el podcast de No soy un troll. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿se ponen las cosas serias? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a disfrutar? ¿Vamos a acojonarnos? Era hora de que lo hiciéramos público y ya está. Esperamos que le guste a la gente y ya está. ¿Y cuál es la sensación? Buena. ¿Buena? Responsabilidad, ¿no? Hombre, sí, vamos, tampoco nos va la vida, pero que hay que ya tenemos que empezar, sí, empezarán a criticarnos. A darnos caña, por eso. Bueno, vamos, ¿qué te parece si empezamos con nuestro repaso, este revuelto de noticias que hacemos por ahí mirando un montón de periódicos y un montón de noticias? De titulares. Bueno, pues Rajoy admite que los recortes dañarán la economía a corto plazo. O Rajoy ve asequible la corrección de la Unión Europea, pero advierte que reducir el déficit mermará el Producto Interior Bruto. Qué bonita forma de decir que nos van a dar un poquillo. Bastante nos van a dar. Bueno, pues en principio lo que se nos proponía desde Europa era nosotros queríamos hacer gastar, o sea, que nuestro déficit fuera del 5,8%. En Bruselas han dicho que nadie, que 4,4, y al final pues ha quedado una cosa entre media de 5,3, con lo cual ni para ti ni para mí, y contentos porque podía haber sido peor. Es decir, si no hubieran obligado a ese 4,4, pues la cosa se hubiera puesto un poco más seria aquí. Se hubieran podido gastar un poco menos de dinero del que se están gastando, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo? Lo que me da miedo no es esto, es decir, lo que no me da miedo es que anuncien este tipo de recortes o que esto se va a transformar en recortes. Lo que me da miedo es que dicen que van que va a haber más iniciativas en las próximas semanas. No, sabemos que nos van a subir el IVA, que nos van a subir la luz, o sea, sin haber dicho nada o haberlo medio dicho, ya sabemos que nos van a subir todo. Hay una frase o una manera que he visto escrita ahí, supongo que es una cita, o más o menos una cita, en la que dicen que el gobierno ya trabaja en una política reformista para mejorar la competitividad en la industria, apoyar el espíritu emprendedor, reforzar la unidad de mercado, potenciar la innovación y racionalizar los costes de energía, entre otras cosas. Es decir, van a meter mano por todos lados. Bueno, esto, o sea, la sensación que me da cuando lees una frase así, ¿no? Es como cuando vas a comprar un piso o cuando vas a alquilar un piso y lees los anuncios estos por palabras del periódico que te dicen piso bien, o sea, bien situado. Muy soleado, todo exterior. Luminoso, ideal parejas. Céntrico. Este tipo de cosas así que te pone que dice, bueno, ideal parejas, ¿qué es? Que está el piso, yo que sé, amueblado así, en plan modernito y tal, y yo que sé, hay un dormitorio chulo, hay un buen salón, hay un baño con una bañera hidromasaje. No, quiere decir que es un piso pequeño, estrecho, donde como no quieras mucho a tus compañeros de piso o a tu pareja, no vas a ser capaz de vivir. Bueno, pues estas frases así me dan esa sensación. O sea, que van a mejorar la competitividad en la industria. ¿Eso qué es? O sea, ¿hacernos más competitivos qué es? ¿Que vamos a producir cosas mejores o que vamos a reducir los gastos de producción? Sí, pues reduciendo el sueldo. Con la reforma laboral, pero, vamos, pinta mal. Yo te digo, o sea, a mí me da miedo. Sí. Hay una cosa que decían también, es que este año va a ser un poco más duro y que el año que viene, bueno, pues este año es más duro para que el año que viene sea un poco más suave, ¿no? Dice, bueno, vale, este año nos van a apretar un poco más, pero el año que viene vamos a respirar un poco o van a suavizar un poco. Falso. Dicen que, o sea, a nivel de gobierno central nos van a apretar más en 2012 y en 2013 un poco menos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya han dicho, o sea, ya le han dicho a las autonomías que en 2013 tienen que apretarnos ellos. O sea que va a dar igual. Es decir, una vez está aprieta un gobierno, otra vez está aprieta, o sea, el gobierno central, otra vez está aprieta el gobierno autonómico. Va a ser muy divertido. Lo que pensamos es que esto se va a terminar en 2013 y esto va para 2015 por lo menos. Hasta que no se termine, todo es crisis. Luego. Sí, todo es crisis. Una crisis muy larga. Ah, otro de los titulares era el de nuestro famoso amigo Urdangarín, que hemos seguido desde hace... No, famoso amigo Urdangarín, ¿no? O sea, hombre, que... famoso, ¿eh? Pero amigo... Ya, ¿no? Es amigo, sale todos los días en la tele, ya veo más su cara que la tuya, o sea... No, pero que ya le llevamos siguiendo el hilo desde que empezó el juicio y nada, por lo visto es que el juez... cree que Urdangarín no se desvinculó en ningún momento del Instituto NOS, vamos, y el juez mantiene que estuvo detrás de la trama y vamos, que están creo que le quieren poner un... No, lo que sí le quieren hacer pagar 2 millones de... La fiscalía, lo que leía era que la Fiscalía Anticorrupción se planteaba solicitar una fianza de responsabilidad civil. De responsabilidad entonces, civil, bueno, de 2 millones, me parece muy bien. Millones. Eso es nada, calderilla. Para el calderilla. Pero sí, igual, o sea, el tema de la calderilla o no calderilla es lo mismo. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me preocupa, no de este caso en concreto, sino de cualquiera de los casos que haya de corrupción, o los que digamos que... En cualquier caso en el que... En cualquier supuesto en el que la gente se quede con dinero que no es suyo, independientemente de su situación y condición social. Si tú te has llevado 3 millones de euros... Sí, pero él intenta escurrir el bulto. O sea, ya, pero... en este caso es el juez, que es justamente el que está juzgando, el que cree que... En eso no me meto. Lo que yo intento decir es, si tú te has llevado dinero, el que sea, sea yerno del rey, o sea, es quien sea, si tú te has llevado 3 millones de euros y tienes que ir a la cárcel, vas a la cárcel, está pero claro. Vas a la cárcel hasta que no se devuelva la pasta, no sales de la cárcel. O sea, no entiendo esto. Yo robo... Bueno, pero eso nunca ha sido así. Ya lo sé, que nunca ha sido así. Por eso esta gente sigue robando y haciendo lo que le da la gana. Y en cualquier ayuntamiento de pueblo, llega cualquiera, mete la mano, se lo lleva... ¡Uy, me han pillado! Venga, me voy 3 meses a la cárcel que esté de moda, a este año que está de moda, a Soto del Real. Pues venga, me llevan a Soto del Real. Mira, ahora justamente me viene a la cabeza el caso del Dioni. El Dioni hace años nos robó un furgón, se pulió toda la pasta y ahora está en la calle. Pero bueno, y ese dinero se lo llevó, o sea, y sí. Lo robó, pero... Pero, pues pasa como todo, pues el dinero ahí, nunca se devuelve. Ahí estamos, pero ¿cuál es el problema? Es decir, no estamos hablando de otro tipo de penas mayores, ni, o sea, estoy hablando de tú te has llevado dinero, pues hasta que tú no devuelvas el dinero no sales de la cárcel. No, desde luego. O sea, oye, ¿te has gastado el dinero? Pues cojonudo, o sea, cojonudo no. Te has gastado dinero, te lo has gastado, pero el problema es que este dinero se pierde en limbo, en los que uno parece que pena durante X años, 3, 4, 5 años, y a partir de ahí a vivir la vida loca. Y más siendo fundaciones sin ánimo de lucro, menos bueno, mal. En este caso, o sea, yo hablo en general, pero vamos, en este caso en concreto, bueno, pues lo han pillado y lo han pillado bien. Y ahora veremos a quién se la cargan o a quién se la cuelgan. En fin, tenemos por aquí otra noticia, estas que te encantan a ti. Ah, sí, yo es que me enteré justo al leer ese titular, me enteré de que había un aeropuerto en Huesca, no tenía ni idea. ¿Hay aeropuertos por todos sitios? Pues un aeropuerto en Huesca que vamos, que en los 2 últimos meses ha tenido 11 pasajeros nada más. Creo que abocada al cierre va fijo, vamos, como Castellón, que ya lo cerraron. No, Castellón no ha abierto. Ah, es verdad, Castellón no abrió, es verdad, es verdad. No, que hicieron ese pedazo de aeropuerto y ni siquiera llegaron a abrirlo. Pues este es el tipo. No, me venía a Córdoba, porque en Córdoba es verdad que estuvieron reformando el aeropuerto, expropiaron terreno y todo. Empezaron ciertas compañías a tener vuelos a Barcelona, creo, y alguna creo, parte del norte. Yo creo que también dejaron de... Pero yo creo que en el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Córdoba, o sea, esto es como lo de la gente que tiene el cacharrito este para medir la audiencia de televisión en casa. Yo no conozco a nadie. Pues yo tampoco conozco a nadie que haya viajado en avión a través del aeropuerto de Córdoba, no sé. No, yo tampoco, pero alguien habrá visto. Quizá me relaciono poco, no lo sé. No lo sé. Pero no conozco a nadie. Bueno, el caso es que 11 pasajeros en 2 meses, dice que eso representa un 99,5% menos que el año pasado. Que el año pasado. O sea, que estamos hablando de cuánto, de 2.000 pasajeros al mes. O sea, justifica 2.000 pasajeros presumiblemente de, no sé, pues, o sea, no sé si serían vuelos de compañías low cost, que no creo que sean las que más pagan y las que más gastan en aeropuertos. Leyendo la noticia, pues dicen que porque han intentado darle varios usos al aeropuerto y al final, pues nada, es decir, se han quedado con eso, con 11 pasajeros en 2 meses y se acabó. Uh-huh. ¿Está justificado tener este tipo de estructura abierta? Que va, pero la hay en toda España. Ya estábamos hablando el de Castellón, el de... Yo no lo sé, yo no es que no lo sepa, eso es dinero que le dan a las autonomías para que hagan eso y punto. Y en vez de invertirlo en otras cosas, lo invierten en eso porque está destinado a eso, aunque después no sirva para nada. Pero destinamos bueno, no sé cuántos millones en aeropuertos. ¿Sirve? No, pero es para lo que está. Pero a mí, por ejemplo, lo que yo no entiendo es... es una ciudad, un pueblo, el que sea, en el que hay un flujo de gente brutal, de grande. Oye, pues la infraestructura al final van a acabar por llegar, porque es que van a ser necesarias. Pero aunque seas una capital de provincia, sea la provincia que sea, hablamos de Córdoba... Aquí yo no sé si está justificado, pero yo he hablado con gente en la que me dice que sí, que sí, que el aeropuerto tiene que estar. Y después les preguntas, bien, ¿cuántos aviones has cogido en tu vida? Y te dicen que ninguno, o que uno. O sea, tú eres consciente de cuánto cuesta, yo no sé cuánto cuesta, es decir, pero me gustaría saber cuánto cuesta hacer un aeropuerto y cuánto nos cuesta a cada ciudadano que nos ponga un aeropuerto al lado de casa. Y que tú digas, oye, mira, pues esto cojo aviones, cada 15 días cojo un avión, o todos los meses cojo un avión o dos, no, por trabajo. No, pero es cierto, eso no tiene nada que ver. Eso según sí el destino. Huesca, por ejemplo, mueve mucho turismo de nieve. A lo mejor lo han hecho con esos pensamientos de la gente que va en las temporadas de esquí. ¿2.000 pasajeros? ¿2.000 pasajeros al mes? Pero que, salvo ciudades como Madrid, Barcelona, entonces no tiene sentido que ninguna ciudad de España tenga un aeropuerto. No, pero no estoy diciendo que no tenga sentido. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es en una ciudad pequeña o mediana o grande, no lo sé, una ciudad, por ejemplo, como Córdoba, con 300 y poco mil habitantes, que quiera tener un aeropuerto al nivel del aeropuerto de Sevilla o al nivel del aeropuerto de Madrid o de Málaga. No. O sea, en Málaga y Sevilla hay un flujo de viajeros impresionantemente grande. ¿Está justificado? Oye, mira, pues con lo que cuesta mantener esta infraestructura abierta, a ti te sale más rentable coger un tren o un avión para irte a Sevilla o para irte a Málaga. No, eso está claro. Es mucho más sencillo. Es decir, es simplemente una cuestión de optimizar. Oye, que a todo el mundo le gustaría tener de todo cerca, igual que un aeropuerto, un hospital, pero no se puede tener todo siempre cerca, porque no se puede tener todo a cualquier coste. Yo creo que un poco esa es la mentalidad que se nos ha... Ya te digo que estas cosas siempre benefician a alguien en el sentido de que... Ya sabemos. Hombre, benefician al que tiene el terreno. Mueve dinero, se lo expropian y dicen, oye, mira, me viene estupendo comprar aquí 4 parcelitas porque me entero que van a ampliar el aeropuerto y ahora resulta que me las van a expropiar a un dinerito. Exacto. Mueve dinero y ahí está la clave. Ya está. Bueno, pues, ¿dónde hay un ejemplo de. ¿Dónde hay una luz que ilumina, que sirva de guía entre todo este desastre? Un ejemplo a seguir. Por los gobiernos ante la crisis. Y la verdad es que también me ha parecido muy sorprendente lo del Ayuntamiento de Torrelodones. Ahí está. Escarbando en las noticias estos últimos días, no la he visto en periódicos grandes, la he visto en periódicos pequeños, pero he visto eso, el Ayuntamiento de Torrelodones, un pueblecito de Madrid, un pueblo, creo que son unos 20,000 habitantes lo que tiene, un pueblo residencial, pequeñito, gobernado por un partido que han formado los vecinos. Digamos que han conseguido en su un beneficio de 5,4 millones de euros de beneficio. Es decir, han conseguido ahorrarse 5 millones de su presupuesto. O sea, y el secreto, cuando empiezas a indagar y empiezas a ver, el secreto está en lo que cuentan ellos, es que está en gestionar eso como si fuera su casa, claro. Gestionarlo como si fuera su dinero. No hay más, o sea, ni hay más ni hay si no ni utiliza, menos. Vamos, utilizando los servicios imprescindibles y prescindiendo de todo aquello que no sirve, pues yo qué sé, a lo mejor han quitado o han vendido coches o han echado a gente, pues vamos a ver, es que hay alguien en el ayuntamiento que no nos está sirviendo de nada o pues nada, prescindiendo de lo que se puede prescindir, y así es como se tendría que hacer. Y fíjate, le ha funcionado porque han estado recortando, vamos, que eso, si fuera España, ya habíamos salido de la crisis. No, el tema está en eso. Es decir, por ejemplo, han recortado, pues yo qué sé, empezaban con partidas, no, yo te digo, un pueblo de 20.000 habitantes, 22.000 habitantes, por ejemplo, pues yo qué sé, se gastaban, ¿cuánto era? Creo que se gastaban 20.000 euros, 25.000 euros en desayunos y en movidas estas, en comida fuera de... Dices, las típicas dietas, lo que todos van a tutiplén. Eso, fuera. ¿Te quieres tomar un café? Te sales tú y te lo pagas, igual que me lo pago yo. Claro. Por ejemplo, o sea, cosas simples. Lo que hablamos antes de los recursos. Oye, esta gente tiene una grúa, que tenían que tener personal para la grúa, mantener la grúa y toda la historia. Pagaban un alquiler, por lo visto y demás. ¿Qué han hecho? Oye, utilizamos la grúa del pueblo de al lado, que es más grande. Nosotros nos ahorramos este dinero y si te ponen la multa, si te lleva tu coche la grúa, como la grúa la tienes que pagar tú, yo este coste ya no lo tengo. Uh-huh. Seguramente la gente deje menos el coche por allí y la grúa tenga que salir menos, o tengan que llamar menos veces a la grúa, seguramente. Es el tipo de ahorro que tienes que tener. Ah, lo que también me ha sorprendido es que los sueldos de la corporación municipal están colgados en la página web del ayuntamiento. Eso es una cosa. Para que la gente, eso estaría muy bien. Estaría muy bien que todo el mundo, o sea, tú supieras las cuentas que lleva cada uno. Claro, y lo que gana. Y para también muchas veces para no hacer juicio de valor pensando que esa gente cobra quién sabe qué y a lo mejor cobran un sueldo como lo cobra cualquiera. No por trabajar en un ayuntamiento significa que sean ladrones ni que no se ganen su sueldo, ¿verdad? Me ha parecido muy bien. Y lo del un partido de aficionados también, porque que un pueblecito tan chiquitito sea gobernado por el mismo pueblo, a mí me parece una idea, vamos, buenísima. Yo creo que les podría dar una guía a nuestro gobierno de cómo arreglar ciertas cosillas, porque a fin de cuentas este país es de todos y si queremos salir de donde estamos es trabajo de todos, como dice Rajoy, ¿no? Nos tenemos que apretar todo el cinturón, pero todos, ellos también. Ahí está, y a todos los niveles. Y a todos los niveles, claro. Bueno, pues ¿qué más tenemos por aquí? ¿Será esto un ejemplo...? No, cuanto menos que la gente lo vea y que lo sepa, que han ganado, vamos, que han ahorrado un montón de dinero con pequeñas medidas que cualquiera puede hacer y que, vamos, y que no creo que sea muy complicado. Lo que pasa es que está el titular en pequeñito por ahí, no le debe interesar a alguien que se sepa mucho. Yo te digo, yo no lo he visto en ningún sitio grande. Bueno, la Enciclopedia Británica dice adiós al papel después de, pues creo que han sido 244 años editándose. Ya finalmente han dejado de editarla en papel. Yo de todas maneras que creo que a $1,400 por edición completa yo creo que venderían poco, ¿eh? Hombre, alguna vendía. La última tirada que tenían era de 8.000 ejemplares, han vendido solamente 50%, así que si quieres ser una de las que se compre una de las últimas 4.000 ediciones en papel de la Academia... O sea, de la Enciclopedia Británica, tienes que correr mucho. No, yo con la Wikipedia ya tengo bastante. La tengo en español, en inglés si quiero, pero... Bueno, pues eso es lo que decían ellos, es decir, la competencia, digamos, de la Wikipedia y de herramientas colaborativas similares, tipo Wiki y demás, han sido los que han terminado por imponer, o sea, no por imponerse a ellas, pero sí por imponer ese tipo de acceso a la normal a ya cultura. La enciclopedia en papel ya de nuestra juventud ya eso ya ha pasado. Y tú sabes que antes esas cosas se compraban por el color regalito, por la bicicleta, por el color de los lomos. Sí, yo tengo una Larus que me la compraron por una bicicleta. Me gusta más la otra. Claro. Que tiene la edición del año pasado que tiene los lomitos del color que me viene a mí muy bien. Pero de las todos cortinas. Nuestros amigos que nos escuchan, ¿quién no tiene una enciclopedia aguantando la estantería de una oficina en su casa? O... Ya no, pero en casa de nuestros padres todos tenemos una. A ver si el personal se anima, esa es pasacalpe. Esos lomitos, o sea, negro y con las letritas doradas. Que te pegaba un librazo tu madre con eso y te mataba prácticamente. Y cada vez que le limpia el polvo, qué bonito, qué gana de tirarlo por la ventana. Bueno, pues a ver si consigo hacer una foto de la que haya por ahí en casa de mis padres, o si alguien, ahora que parece que somos públicos, se anima y nos manda una foto de su enciclopedia. Llena de polvo también, sí. Que queda mejor. No, pero ya las cosas en papel ya están, igual que los libros y todo eso, ya se está extinguiendo. Bueno, ¿y qué tienes por ahí? Pues no por alarmar a nuestros oyentes, pero algo que a mí me ha parecido importante del estilo tipo lo de las vacas locas y todo esto, ha aparecido en España el primer caso de virus Schmallenberg, que se llama así porque es que es alemán, quiero decir, es un nombre provisional que le han puesto. No sabía yo que hablaba alemán. Es una especie nueva, lo he dicho bien, ¿eh? Sí, vale. Es una especie nueva de virus que apareció en noviembre del año pasado en Alemania, los primeros casos. Después, me parece que se extendió a Países Bajos y Bélgica en diciembre del año pasado, Reino Unido en enero, y los últimos casos ya de final de enero, principio de febrero, se han dado en Francia. Uh-huh. Y el primer caso que se da en España se ha dado ahora, y casualmente ha sido en Córdoba, en Hinojosa del Duque. Entonces, no es por alarmar, porque en un principio es un virus que afecta al ganado vacuno y ovino, y en un principio les provoca problemas a ellos solo. Provoca malformaciones en las crías, provoca fiebre en el ganado y da algunos problemillas. De hecho, se dieron cuenta del brote por un parto que había salido una ovejita o lo que sea, había salido con malformación. Entonces hicieron los exámenes y la analítica pertinente y vieron que era positivo. Y no es por alarmar, porque aunque está en estudio, por ahora aún no se ha demostrado que hayan salido casos de infectar a humanos, pero entre los animalitos pues se transmite por la picada de un mosquito. Y aunque por ahora no se han dado casos en humanos, pues hay que tener un poquito de cuidado. Están controlando, de hecho, a veterinarios que están cerca de esos animales y eso, para ver si pueda tener alguna consecuencia. Pero vamos, es por saber que el primer caso en España se ha dado aquí en Córdoba. Seguiremos la pista, es interesante por lo menos saberlo. Y para romper con todo esto, con toda esta seriedad, ¿Alguna noticia del corazón? Portada de lectura, se casa nuestro Iker y nuestra Sara Carbonero. Pero de verdad, vamos a hacer ese podcast que hable de noticias del corazón. Hombre, qué buenos momentos nos dieron con ese beso en el Mundial. Hombre, en el Mundial, ¿eh? Qué bien quedó. Había que decir que se casaban, porque estos dos muchachos se tenían que casar ya. Bien, pongamos fin a toda esta espiral en la que estamos entrando de amarillismo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado algo importante en estos últimos días? A título personal. No, a título personal, que no olvidaré la keynote que hubo el día 7, porque fue mi cumpleaños, entonces la recordaré. La hicieron para ti, ¿sabes? Que la hicieron en exclusiva. Dijeron, ¿cuándo cumples, Emma? El 7 de marzo. Pues ese día ponemos la keynote. Qué bien se portaron. Qué bien. ¿Ya has visto tu regalo de cumpleaños por ahí? Sí, por cierto, no fue nada de la keynote. ¿No fue nada tecnológico? No, fue un viaje a Toledo, que no... Muy bien. Un fin de semana. ¿Y te gusta Toledo? ¿Y a ti? Bueno, a mí me ha gustado mucho la zona hora, esa multicolores que tiene. Sí, tienes que ir con un... Zona verde, zona azul, zona naranja... Impresionante. El que sea daltónico lo tiene que pasar muy mal, ¿eh? Entre zonas verde, azul y naranja. Bueno, yo me quedo con una cosa que nos dijeron allí, y decían, una vecina del lugar, dice, mira, hay noches que hemos aparcado en zona azul y nos hemos despertado y era naranja. Sí, eso nos lo dijo, dice, y no hemos encontrado toda la multa, digo, qué fuerte. Y al día siguiente aparcaba en zona verde y era azul. Sí. Y esto iba cambiando. Y decías, por Dios, esta noche han pintado las rayas, qué currao, ¿no? Una locura. Sí, pero muy bonito de Toledo, ¿eh? ¿Recomienda ir? Sí, sí. De hecho, a lo mejor alguna vez volvemos. ¿Recomienda ir sin tacones, por supuesto? Sí, sí, sí. No los llevaba, no sé a qué te refieres con eso. Bueno, lo digo porque con tanta cuesta y tanta piedad que ir sin tacones. Sí, en algún momento sí que lo llevé, ¿verdad? No, pero lo llevé muy bien. Soy una campeona. ¿Volveremos? Volveremos, claro, dentro de poquito.